Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Source Z, que como de costumbre les da la bienvenida pues a este podcast de sobre todo de temas geek, y que por lo regular no quiero extender mucho, pero bueno, vamos a tener ahora un tema tanto de anime como de videojuegos. Ahí se combinan las dos cosas, van a ver por qué. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, en este episodio, que hablaré tanto de anime como videojuegos, esto es porque cuando estoy grabando este episodio, pues recién se estrenó el primer episodio de la serie de anime The Legend of Mana, la que está basada en el videojuego de The Legend of Mana, que fue el cuarto juego de la saga de Mana, creado por Squaresoft, y que ahorita pues obviamente lo posee Square Enix. Y pues mi intención es darles una introducción a este mundo a través del videojuego, que pues hace muchísimo yo lo jugué en su formato original. Entonces, y por lo que vi en el primer episodio, pues más o menos, o bastante, va a estar apegado a lo que sucede en el videojuego, pero el videojuego no es tan lineal como muchos pensarían. Así que empecemos, pues primero dándoles como la ficha técnica de este videojuego, Legend of Mana. Legend of Mana fue lanzado en 1999 por Squaresoft en ese entonces para el PlayStation 1, y es un RPG, pero bueno, sigue a final de cuentas el mismo formato en cuanto a la jugabilidad de juego, en cuanto a que es este de acción, RPG de acción, donde manejas a tu personaje y tú en tiempo real pues vas moviéndolo y vas dándole comandos para, vas moviéndolo y esquivando y golpeando, o sea, acción en tiempo real, pero con ciertos toques de RPG, donde pues obtiene experiencia al matar enemigos, sube niveles, cambia su equipo y cosas así, que es algo que es de formato que siguieron los juegos de Mana o de Seiken Densetsu, siendo este cuarto. Recordemos que antes de este juego existió un Seiken Densetsu, el primero de Game Boy, Seiken Densetsu 2, que lo conocimos como Secret of Mana para Super Nintendo, y Seiken Densetsu 3, que recientemente lo hemos conocido como Trials of Mana, y que originalmente también fue lanzado para el Super Famicom, y que por mucho tiempo pues solo lo podíamos jugar por hacks, por traducciones hechas por fans. Bueno, pero hablemos ya de Legend of Mana. Legend of Mana en sí sigue la historia de uno de dos protagonistas. Al principio del juego pues escoger si vas a jugar con una chica o un chico, y igual que con los otros juegos anteriores, pues no tienen nombre, o sea, tú les asignas un nombre y prácticamente son como tu avatar para actuar en el juego. Ahora bien, la historia en este caso está más centrada en un continente o en una tierra llamada en el mundo de Fadiel, y en un continente en específico, donde pues así como que como el protagonista, el gran árbol de Mana en este caso te invoca y pues te da una misión para ayudar a los habitantes de estas tierras pues a cumplir sus objetivos, a ayudarlos, y lo que hagas en el juego va a impactar los resultados de este juego. Ahora bien, este juego, lo peculiar que tiene, bueno, en primera, pues sí, empecemos con lo peculiar. Lo peculiar es que este juego no es lineal como otros RPGs, sino que este juego lo tiene una mecánica especial, donde vas cumpliendo misiones al ir a diferentes puntos y haciendo diferentes, cumpliendo objetivos. Estos objetivos te van a dar como una especie de gadgets o de artículos especiales que los vas a usar para ponerlos en el mapa, porque te dan un mapa completamente limpio, donde pues lo único que existe en ese mapa es tu casa inicialmente, y de poco a poco vas a ir agregando otras locaciones, un pueblo, un calabozo en una cueva, un bosque, una fortaleza, un castillo, y así diferentes lugares que los vas a ir colocando pues así que a tu discreción, donde mejor creas que podrían estar, dependiendo de dónde vas. O sea, conforme vas avanzando el juego, tú vas creando el mundo y vas abriendo acceso a zonas que de un principio no existen, o no hay acceso, o no se sabe de su existencia. Y conforme lo vas agregando a estas zonas, pues vas conociendo nuevos personajes, conociendo obviamente nuevas áreas y haciendo avanzar las historias de los diferentes personajes dentro del juego. Ahora bien, el que vayas colocando, como tienes la libertad de colocar las locaciones, las ubicaciones en cualquier punto en el mapa, creo que nada más, según recuerdo, tenías nada más ciertas restricciones dependiendo de la ubicación que fueras a poner, de que a veces no podía estar cierta ubicación cerca o contigua a otra que a lo mejor sea incompatible, sino que a veces tenías que ponerlas en otra ubicación para que no causaran conflicto, o sea, te bloqueaba pues para que no pudieras. El chiste es que dependiendo de dónde fueras colocando las diferentes ubicaciones, los diferentes lugares de esta tierra en el juego, te darían diferentes resultados en la progresión de las historias de los personajes. A veces incluso descubriendo misiones secretas o extras, o avanza de forma conveniente o negativa alguna historia de algún personaje. Esto va a ir dependiendo de cómo vayas poniendo objetos en las diferentes ubicaciones, en sus posiciones según tu discreción. Bueno, esto es lo que principalmente sucede en este juego. En este juego aparte vas a tener lo que son, por un lado, pues para guardar el juego, hay una especie de como de cactus que se mueve y que habla, que interactúa contigo dentro de tu casa, que cuando le hablas tanto te da pistas de qué es lo siguiente que debe suceder o va a suceder, así muy vagas, te hace como un comentario medio misterioso. Pero sobre todo, cuando le hablas, pues guarda como un registro de lo que pasó en la última etapa del juego, y guarda tu juego. Que de hecho mantiene un diario de lo que ha pasado en el juego. Y es algo que en la versión de anime, pues también lo mantuvieron. Este personaje curioso como Cactus, que también va guardando registro de lo que ha pasado en la historia. Ahora bien, aquí en el anime te insertan un poquito ya avanzado en, no mucho, pero sí un poquito avanzado en la historia, porque no te muestran tanto, o sea, sí te muestran un poco de esa introducción, que te ponen de una diosa llamándote, invocándote para que cumplas cierta misión, pero no te ponen, por ejemplo, tus primeras misiones en el pueblo, que va a ser la primera ubicación que vas a encontrar, ni cómo conoces a las personas, sino aquí ya como que el personaje en primera, como que ya lo muestran como que es un personaje que nació ahí y que es, y que ya lleva años ahí viviendo y se desarrolló ya hasta su adolescencia, que es el punto donde empieza la serie de anime y donde empieza el juego. Bueno, el juego automáticamente te mete ya al personaje ya como adolescente, como un joven. Pero bueno, aquí te ponen un trasfondo de que hubo una historia o un desarrollo, un crecimiento del personaje antes de, y un apego a la tierra antes de empezar la nuestra historia. Y de alguna manera, pues con todo ese tiempo de detrás de él, pues ya conoce a la gente del pueblo y todo eso. Algo que en el juego, pues obviamente, como que lo generan de manera automática. No está, no tiene un trasfondo tan elaborado o al menos explicado. Ahora bien, en el juego, pues también, como decía, y esto tiene que ver con que, por ejemplo, dos chicos de los que aparecen al principio del anime, pues están viviendo o empiezan a vivir con el protagonista, que por cierto en la serie de anime al protagonista ya le da un nombre, le llaman Shilo, porque en el videojuego pues no tiene un nombre definido o predeterminado. Y por lo que he visto en las bases de datos, al parecer va a aparecer, así que va a aparecer también la chica protagonista del juego más adelante, al parecer. Sí, porque me extraña que nada más vieran el lado de este y que no metieran a la otra protagonista, pero al parecer también la van a meter en el juego. Recuerdo que cuando empieza el juego te da a escoger si vas a seguir la historia del chico o de la chica. Bueno, esto. Y conocemos a Bod y Corona, estos dos como hechiceros que al parecer causaron alboroto en el pueblo y ahora pues están arrepentidos y se quedan a vivir con este Shilo en su casa. Y bueno, esto, los acontecimientos de cómo, de todo lo que pasó con ellos y cómo conocieron a Shilo, sí aparecen en el juego. Aquí simplemente los mencionan o hacen referencia a ellos. Ahora bien, al parecer, la mayor parte de la historia va a seguir uno de los hilos más dramáticos e importantes de historia de juego, porque en sí el juego pues sigue las historias paralelas de diferentes personajes y a veces te puedes concentrar en un cierto personaje o de repente en otro personaje, pero en sí la historia principal que va a seguir el anime al parecer y que también es muy relevante en el juego va a ser la de este personaje el azul y de la chica Pearl, que por cierto, dato curioso, cuando jugué este juego no sabía de la existencia de este mineral o esta gema llamada lapis lazuli. ¿Cómo? Lapisuli. que existía, que tenía ese nombre y cómo era la gema. O sea, como que a partir de este juego me enteré de la existencia de esta gema y cómo era. ¿Por qué? Porque resulta que el azul, que es este personaje un tanto huraño, pero que pues está desesperado por cumplir su misión. Está relacionado con esa gema, la lapislázuli. Y pues así que esto va a ser un pequeño spoiler, pero la verdad es que la historia de él y esta Pearl va a ser una historia bastante dramática y un tanto triste. Entonces, pero es una historia bastante bien desarrollada. Bien, muchos critican el juego de que debido a lo abierto del juego, a estas mecánicas de estar construyendo el mundo conforme vas avanzando, y que esto afecta pues el desarrollo de las historias, pues no hay como tal una estructuración más consistente de la historia. Como que luego de repente muchos criticaban este juego de que, a pesar de que tiene muchas cosas buenas, la historia como que no era tan consistente o tan bien desarrollada como en otros juegos de la saga. Ahora bien, hay que mencionar que el juego destacaba sobre todo por dos cosas. Una, el soundtrack, que por cierto, desde que empecé a ver el primer episodio de la serie, esperaba que pusieran el tema musical Song of Mana, que es un muy bonito tema musical que tenía el juego en el intro. Entonces esperaba que lo pusieran en el intro del episodio, pero lo pusieron hasta el final. Ahora bien, como es el primer episodio, quiero imaginarme que este tema que aparece al final o en el ending del episodio, en el resto de los episodios va a ser el opening de los episodios de la serie. Digo, como suele ser muy común en las series actuales, que en el primer episodio ponen el opening como ending el ending del primer episodio se convierte en el opening del resto de la serie. Pero qué bueno que al final de cuentas pusieron este tema musical, que está muy bonito. Lo curioso es que el tema musical original en el videojuego está cantado en sueco, según recuerdo. Y pues para el anime lo adaptaron en japonés. Entonces está curioso ese detalle. Pero igual suena bien el tema musical. Y otro detalle que por el que destacaba el videojuego, este videojuego de PlayStation, es el diseño visual hermoso, como arte hecha a mano, incluso un poco con acuarela y todo. Muy muy bonito el arte del juego y la animación que la acompaña, porque el diseño de personajes es muy como que le metieron muchos detalles a sus atuendos, a su apariencia. No es un diseño simple o genérico, sino como que está un tanto muy elaborado. Sus atuendos, sus apariencias de los personajes. Ya, por ejemplo, y algo que llamaba mucho la atención, son dos animaciones que aparecían en el juego. Una, el árbol de afuera de la casa del protagonista, que de hecho aparece en el primer episodio, que es un árbol que habla así con cara y la boca que se mueve. Y otro que seguramente va a aparecer en algún episodio de la serie de anime, que es una especie de roca, de monte de roca, que tiene vida y que habla, que aparece una cara gigante y habla con cualquiera, algo así como lo que aparecía en la Historia Sin Fin, en la película esa, que aparecía ese personaje de roca. Algo así se ve la animación, pero todo hecho como si fuera animación hecha a mano. Entonces se ve bien bonita, bien impresionante toda la animación de este juego, y ese es un bonito ejemplo. La serie de anime pues hasta cierto punto está más o menos tratando de reproducir esa estética del videojuego, pero pues así que no tan fielmente, porque la verdad el arte del juego sí está muy elaborado. Entonces sería mucho pedir, sobre todo para una serie de TV, que pues si eran fielmente como se veían los gráficos en el juego. Porque a pesar de ser un juego tan viejo, los gráficos, el arte que estaba dibujado para este juego está muy detallado, muy estilizado, y sería un trabajo que les costaría mucho trabajo a los animadores, sobre todo que ahora pues muchas series animadas están hechas como un 50% en computadora. Entonces al meter computadora como que no puedes meterle tantos detalles al arte porque complica el proceso de animación. Entonces así que esa es una de las contras de que se haga animación en computadora, hecha asistida por computadora. Ahora bien, pues ya con esto, pues esto es más que nada la introducción de lo que es el juego y de dónde viene. Pues la serie de anime en que está basada, pues para este juego, que pues es una aventura donde sí va a haber mucho drama y va a haber todo tipo de criaturas fantásticas, con diseños muy peculiares y con una historia, pues personajes interesantes. Entonces pues la verdad se ve interesante este prospecto de esta serie de anime adaptada de este juego de final de los 90s para el PlayStation, Legend of Mana, que yo considero que fue los últimos buenos juegos de la saga de Mana. No he jugado Dawn of Mana. Sí, creo que era Dawn of Mana, que salió, que fue la secuela de este, y que dicen que no fue muy bueno, pero pues ahí está. Así que mis recuerdos de cuando jugué este juego, y pues sí, como dije, va a ser una historia dramática. Ahora bien, con respecto al videojuego, he de mencionar que pues como muchos desarrolladores de videojuegos o muchas compañías publicadoras de videojuegos actualmente, pues están como que rescatando o volviendo a publicar muchos de sus viejas juegos y franquicias, y pues este no es la excepción, sobre todo en el caso de Square Enix, que descaradamente reciclan sus franquicias y las venden como a precio de nuevas, porque la verdad es lo que siempre critico de Square Enix, que no hacen así como un trabajo de remasterización como fueron los juegos de Resident Evil en el caso de Capcom, sino que ellos prácticamente nada más actualizan los juegos en algunos detalles y te los venden ya como nuevos, y tú dices, no manchen, o sea, sí, o sea, demasiado caros a veces los venden para el trabajo de adaptación que luego le meten. Pero bueno, Legend of Mana, entonces hay que mencionar que obviamente está en el PlayStation 1, la versión original, pero que actualmente prácticamente está en todas las plataformas, en todas las consolas, como las de Sony, en la tienda de Sony, en la de Xbox, obviamente, en Steam, en Switch, incluso en celulares, tanto en la tienda de Google como de Apple. Ambas tiendas tienen su versión de este. Estuve viendo trailers y la verdad es que básicamente la misma versión de PlayStation, nada más le adaptaron los gráficos para estas nuevas plataformas, le subieron la resolución a los gráficos nada más. En sí son los el mismo juego, los mismos gráficos del juego original. Entonces nada más para que lo tengan en cuenta, y que básicamente creo que va a ser la misma experiencia del juego de PlayStation original. Y bueno, pues que si recomiendo el anime, pues apenas vi un episodio, pero pinta interesante. No digo que sea muy bueno, pero Tampoco, o sea, estoy ahorita así como que en la expectativa de a ver qué tal se desarrolla la serie de anime. Me extraña un poco que hayan hecho serie de anime de este juego, porque es uno de los juegos de la saga de Mana que pues no tiene una historia tan consistentemente desarrollada, tan profunda o tan abierta, con así que con viaje por el mundo y todo eso, como fueron Secret of Mana o Trials of Mana. Esos dos juegos yo siento que merecían más una adaptación de anime que este juego. Este juego no es malo, pero como que no siento que por el tipo, por cómo se manejan las historias en el juego, se hubiera sido una buena prospecto para ser animado. Pero bueno, veamos a ver qué tal sale el anime. Y pues el juego sí lo recomiendo, la verdad lo recomiendo, está bonito, está hermoso, buenas historias, no tan complejas a lo mejor, o no tan desarrolladas como en otros RPGs, pero pues con las mecánicas peculiares que tiene, es bastante interesante ver cómo avanza este juego conforme lo vas jugando. Entonces pues esto es un poco de qué onda con este videojuego y su adaptación de anime. Espero que les haya servido como introducción, y pues para ver si, ya sea que si te interesan por ver la serie de anime o por jugar el videojuego, que he de mencionar que debe de tener al menos muchas de las historias en el videojuego no creo que vayan a ser adaptadas al anime, como que van a seguir solo un hilo de historia, y muchas de las historias paralelas que puedes tener en el juego probablemente no van a ya aparecer en la serie de anime. Pero bueno, ahí está la recomendación, y pues con esto cierro este episodio de Poco Común, que fue en episodio 196. Vamos al audio de cierre y regreso. Tachi-sale. Y en efecto, este fue el episodio 196 de Poco Común, donde pues hablé de Legend of Mana, una introducción a Legend of Mana, pues con el pretexto de que que estoy grabando este podcast, se estrenó el primer episodio de la serie de anime de Legend of Mana. Bueno, y les recuerdo que este podcast, el audio, está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. En esas apps lo pueden buscar, lo pueden escuchar. Se publica los martes en la noche y el video los sábados en la noche, ya prácticamente por mi horario de trabajo, pues ahora publico sábado en la noche la versión en video, que está en el canal de la Nerdulería. Busquen en Nerdulería la versión en video de este podcast. Y bueno, también recordarles que este podcast pertenece a los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encode o Encod en Facebook. Ahí pueden encontrar estos espacios donde pues publicamos diferentes podcasters nuestro material, y pueden encontrar todo tipo de podcasts que les puedan interesar. También pues les doy gracias por, obviamente, por haber escuchado terminado este audio, y pues especiales agradecimientos para los que dejaron sus likes en la publicación del podcast anterior, el de Poco Más Común 195, donde pues estuve acompañado de este otro nivel, y donde dejaron sus likes en Facebook, Jorge Cruz, y en iVoox, que es donde también se publica pues este podcast, que dejaron sus likes Kaikyu, Yuki Soto, God21 y la gente de Life Anime Bow Podcast en ese episodio, el 195, de sobre juegos de pelea olvidados de los 90s. Y pues espero que les haya gustado este episodio. Les recuerdo que tengo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como SorcererZ, donde pueden ver notificaciones de lo que estoy publicando y pueden dejar comentarios. Y buscarme en Discord como SorcererZ, Discord SorcererZ, donde pues tengo diferentes espacios para hablar del contenido que hablo sobre en YouTube, en mis streams, en Twitch y sobre este podcast. Ahí podemos hablar específicamente de las cosas y de alguna manera pues pueden conversar directamente conmigo y con otros que pues estén escuchando o viendo mi material. Muchas gracias y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.